que serás del medio. En mi canto he recordado que se nombra en nuestra historia como sitio señalado, donde los bravos de Apure, verdad de Apure, libraron la gran batalla, peleando por nuestra patria contra la ambición de España. Y siempre está vivo el recuerdo que llevamos en el alma. Al Yagual y Mucuritas, y Mucurita es imposible olvidar. Si en tu sabana se alzó la bandera nacional, en brazos de los patriotas que allí fueron a luchar. Sin cesar, a la luz de los luceros, con sueños sin despertar. Al señero Río Arauca, si Río Arauca cuando quiere desbordar, al rocío de la mañana y al viento del morichal, al carrao en el estero y al olor del mastrantal. A las que serás del medio, un recuerdo y un cantar. Una corona de versos aquí quiero dedicar a mis queseras del medio, Mucuritas y el Yagual.